y tenemos comunicación telefónica con nuestra compañera Cintia Alcaraz. Hola Cintia, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos ustedes y a toda la audiencia. Bueno, un gusto saludarte. Cintia, primero que nada sabemos que le han rebotado la acreditación a Radio Kermés para estar en el Congreso, ¿no? Cubriendo lo que tiene que ver con la votación por la despenalización del aborto. ¿Qué nos podés contar acerca de esto? Bueno, desde hace un tiempo ya veníamos las personas que habíamos intentado acreditaciones por la vía que propone el propio Senado, que es a través de completar un formulario y después enviar una nota por correo electrónico o personalmente, ¿no?, con todos los datos de la periodista o el periodista que va a estar presente, a qué medio pertenece, con firma del editor o el director de la emisora, con, bueno, distintos datos personales que ellos chequean. Bueno, estábamos alertas porque no llegaba ningún tipo de contestación, y es más, en chats de comunicadoras y periodistas de todo el país nos empezamos a preguntar: che, ¿a vos te llegó alguna confirmación de que podemos estar participando, podemos ir, cómo nos acreditamos? Bueno, no llegaba nada. Ya el viernes nos empezamos a alertar un poco todas. Yo personalmente llamé a la parte de comunicación del Senado. Ahí nos dijeron que íbamos a recibir un correo electrónico que a muchas de nosotras no nos llegó, pero empezó a llegar durante el fin de semana. Bueno, esto que da a conocer Farco, y que es que ya igual habían advertido que iba a haber poca capacidad, que estaba en tareas de mantenimiento el Senado y que se iba a preparar el Salón de las Provincias para que estuviera la cobertura provincial. A la parte central donde se va a estar llevando adelante el debate solo pueden ingresar periodistas que estén con acreditación permanente, ¿no? Los que entran siempre. Nosotros necesitamos una acreditación especial para este caso particular. Bueno, finalmente no nos han acreditado a ninguno. Ya hay muchas compañeras que no han recibido ni siquiera el correo, pero ya hay una decisión y una comunicación oficial de que están cubiertos todos los supuestos espacios, estos 70 lugares, y bueno, da la casualidad que la mayoría de los medios comunitarios, alternativos y autogestionados que solicitamos esta acreditación quedamos afuera, y por eso FATPRENS y PREVA y las distintas federaciones y agencias de medios comunitarios están llevando adelante un pedido concreto de que se revise esta situación, porque evidentemente la cobertura del debate va a ser una cobertura empresarial y que, bueno, nosotras entendemos que esto puede implicar una comunicación interesada, claro, de lo que ahí suceda. Exactamente. ¿La excusa es la falta de espacio? Exactamente. Ya desde hace varias semanas que venían diciendo desde el área de comunicación que había que acreditarse con el tiempo suficiente para que pudiesen acomodar, porque no iba a haber espacio. Y bueno, finalmente, en esos 70 lugares, quedamos afuera todos aquellos y todas aquellas que hacemos, la comunicación alternativa, aquella que siempre pone en cuestionamiento las formas del gobierno y del poder. No, es realmente preocupante porque deja como entrever esta sensación de que algo va a pasar que no quieren que se vea, o que se vea lo menos posible. Bueno, la persona que está a cargo de la comunicación del Senado además es la vocera, por supuesto, de Gabriela Michetti, y nosotros entendemos que es una decisión política que queden afuera todas las emisoras y medios gráficos y fotoperiodistas de los medios autogestionados, y esto implica, más allá de lo que pueda suceder ahí, que va a ser televisado, en definitiva, que es una acción concreta de censura, de cercenamiento de la posibilidad del acceso a la información, de la posibilidad de construir una información distinta, que viene de la mano con todas las políticas que están llevando adelante. Y te digo más, no solo los medios alternativos. Una compañera nuestra de aquí de Radio Nacional también pidió acreditación y, por supuesto, no recibió ningún tipo de contestación hasta ahora. Lo que implica, digamos, lo que te, lo que estoy diciendo, ¿no? Los medios públicos y los medios alternativos vaciados de información oficial. Uh-huh. De todas maneras, vos vas a estar presente y Radio Kermés va a estar presente también en lo que va a ser este día histórico, ¿no? Desde Radio Kermés vamos a viajar, bueno, yo, la compañera Mari Servino, va a estar también Lenny Cáceres y Dagna Faiduti como fotoperiodista, vamos a estar ahí cubriendo desde los lugares a los que tengamos acceso y también tratando de ingresar a los que no también. Muy bien. Cintia, en términos de la votación, ¿qué información tenés en este momento? ¿Qué información se maneja? Nosotros manejamos la misma información que está manejando todo el mundo. Uh-huh. Digamos, el proyecto inicial, no sé, finalmente se trataría, si se trata con estas modificaciones, y si hablamos de números, tenemos unos 6 votos abajo, sin contar, por supuesto, la persona que ya ha dicho que va a estar ausente por razón de maternidad o de embarazo avanzado, la abstención y aquella persona que está en duda, aquel senador que está en duda. Apostamos a la calle, porque no, evidentemente el convencimiento por razones de argumentación científica, académica, económica, social y política no alcanzó para que los 72 senadores escucharan que esto tiene que ver con una problemática de derechos humanos y de salud pública. Así que, bueno, como cualquier herramienta política, la presión en la calle es una más, y una más además sumamente legítima, y apostamos a que se entienda que, bueno, la votación en contra puede provocar un malestar importante en la militancia feminista, pero también en aquellas otras mujeres que se sumaron, no a la militancia feminista, sino al reclamo concreto por este derecho. ¿Está la esperanza de que aparezca un Rauschenberger, una Delú, como pasó en Diputados? Exactamente, la esperanza es que exista una decisión política en base a el reclamo evidente que va a ocurrir en las calles. Muy bien, muy bien. Bueno, que además, bueno, promete ser mucho más multitudinario de lo que fue cuando fue la votación en Diputados. No está escuchando números entre cálculos de 2 millones de personas para arriba. En realidad yo no quiero tirar ningún tipo de número, porque además las mayorías siempre es un discurso de la derecha conservadora, ¿no? ¿Qué son y qué no son las mayorías y para quién se gobierna? Pero lo cierto es que, por ejemplo, desde la provincia de La Pampa, concretamente desde Santa Rosa y General Pico, va a ir una comitiva de 56 personas, tengamos en cuenta que esto es una provincia chica, 56 personas se van a movilizar y vamos a estar allá durante toda la votación para regresar recién cuando termine, o sea que vamos a permanecer allí en la calle, y esto es lo que va a suceder con la mayoría de nuestras provincias, que en algunos casos garantizan la presencia de 2 y 3 colectivos de mujeres allí en el Senado. Muy bien. Bueno, el miércoles seguramente tendremos comunicación desde allí. Por supuesto. Uh-huh. Cintia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cintia Alcaraz, compañera de Radio Kermés. Bueno, comentando un poco esta situación, ¿no?, de las acreditaciones un tanto selectivas, ¿no?, que han hecho en el Congreso de la Nación, lógicamente para que la cobertura sea selectiva también. La verdad que impedir a tantos medios de comunicación de todo el país que puedan estar transmitiendo en vivo, en directo, y que puedan contar en primera persona qué es lo que sucede en esta votación del Senado, la verdad que parece bastante intencional a términos de, bueno, dosificar también la información que pueda salir de ahí, más allá de que, como decía Cintia, la transmisión será en vivo y en